Noche. Desde el resto de mis noches en esta noche habré nacido para no ser lobo entre los animales. Desde el resto de mis noches en esta noche habré saciado la sed en el canto de un símbolo puro. Y habré roto el hechizo que divide la tierra. Desde el resto de las noches en esta noche habrá eclipsado el manto que purifica la totalidad de los corazones. Sabrá punzando el alma, el canto en una oración, en una palabra el cumplir el pacto con la vida. Y habré consagrado en el agua el amor astral, un poco más arriba de la totalidad de las estrellas, con el ojo despierto glorificando la paz perpetua, desde el resto de mis noches en esta noche hasta la muerte.